Ahora a continuación voy a leeros un texto que no tiene título, pero que Esther Sánchez comparte con todos aquí en Facebook. Qué difícil se hace el sentir cuando tu corazón va por un camino y tu cabeza por otro. Pero qué bello es cuando los dos se unen y empiezas a mirar la vida de otra manera. Porque merece la pena y porque cada día te aporta algo nuevo, por muy oscuro que se presente. Qué difícil es cuando la realidad que te rodea a veces es un mundo de hipocresía tal que no sabes por dónde te da el aire y aún así tienes que seguir porque valoras más de lo que ves y sientes. Porque la vida te va enseñando que hay cosas por las que realmente merece la pena estar y ser. Y hay otras que nunca valdrán la pena, pues lo único que haces es destrozar la belleza en sí de la vida. Qué bello es cuando en tu camino encuentras a personas que brillan con una luz y te hacen olvidar que hay gente, pues que podemos llamar veleta, que solo busca su bienestar y se olvidan de los que tienen al lado para conseguirlo. Pero las primeras te dan fuerza, te hacen sentir especial y te hacen dar gracias por todo lo que tienes y eres, pues te sientes una privilegiada ante la oscuridad de los que no sienten, ni padecen, ni te conocen, pero aún así siguen intentando hacer daño gratuitamente. Qué miedo es cuando sientes tanto por dentro y parece que todo va a ir bien. El cuerpo te tiembla porque no sabes cuándo va a ser el resbalón. Pero en cambio, dentro de ti va resurgiendo la confianza, el cariño, la amistad, la vía de escape que te hace soltar todo y te deja dormir y mirar de frente sin que ese miedo se vaya o lo hagas sentir. Porque te das cuenta que el mundo está lleno de personas, de estrellitas, que llamo yo, llenas de cosas bellas que necesitan de ti tanto como tú de ellas. Qué de momentos de agradecer, qué de momentos de decir un te quiero a tiempo y qué de instantes preciosos que ganamos cuando nos damos la oportunidad de ser lo que somos, sin miedos ni reparos, y somos consecuentes con lo que hacemos y pensamos. ¿Qué vida se va haciendo cuando tomas tu rumbo y le sigues aunque existan días buenos y menos buenos? Aunque no falten las lágrimas de impotencia ante situaciones absurdas creadas por aquellos o por ti mismo, cuando no te quieres lo suficiente para mostrar lo que eres y puedes llegar a ser. Y es que puedes ser lo que eres, un ser humano con vida, con luz, con fuerza y con coraje para salir de toda circunstancia buscando soluciones y mirando con los ojos del corazón. Qué de circunstancias nos tapan el horizonte, pero qué de renovaciones nos hacen levantarnos y decir: nosotros valemos más y tenemos que creer y crecer y evolucionar porque nos lo merecemos, porque lo que hay a nuestro alrededor es más importante que nosotros mismos y podemos llegar a conseguir ese mundo cada día más bello poniendo un poquito de nosotros cada día. ¿Qué de belleza tenemos dentro de nosotros para poder gritar a los cuatro vientos que hoy lo hemos hecho? Que la vida es un gran mundo que hay que vivir y ser cada día más personas con más humildad, sencillas, llenas de amor y de coraje para enfrentar las adversidades que se presentan. Por eso yo te recomiendo desde aquí que seas muy feliz.